¿Te escuchamos, Karina? Acá estamos. Ay, sí, pero yo escucho muy mal. No, yo escucho muy bien. ¿Sí? Hasta el ruido ahí, no sé qué se te cayó, escuché. Ah, bueno. A veces pasan esas cosas en el vivo, ¿no? De que se escuchan estos ruidos extraños. Aléjate un poquito del micrófono. Ahí va, nos estamos alejando. Estábamos saturando mucho. Bien. Estábamos saturando mucho. Vale. Bueno, y seguramente quien no se va a sorprender de los sonidos es Andrea Lemos, nuestra colega y amiga. ¿Por qué nos hemos venido? Y Brisa también, por supuesto, que siempre está al lado de su mamá y sabe de qué se trata esto. Nos hemos venido a Hakuna Matata, un pendiente que teníamos realmente hace muchos días. Ya vinimos en lo que fue su inauguración, en la apertura. Esta es la reapertura porque se ha ampliado el espacio. Y la verdad que antes de ir a la nota, felicitarlas a las dos. Porque es un emprendo familiar. Y felicitar a Andrea porque es una remadora, realmente una remadora. Empezó ella y después sumó a las niñas y ahora sí, ya es un equipazo de tres mujeres que llevan adelante este emprendimiento Hakuna Matata, que va cambiando, va mutando y se va realmente embelleciendo, y felicito a las dos por eso. Contanos, Andrea, primero cómo ha sido la experiencia y bueno, y después vamos a hablar con Brisa sobre cómo es trabajar con mamá. Bueno, gracias, Cari, por estar siempre. Un saludo a la audiencia. Bueno, básicamente eso que mencionábamos, el año pasado hicimos esta apertura, un emprendimiento familiar con las dos niñas. Era todo un desafío porque si bien no somos del mundo de la gastronomía, estábamos enfocados en lo que era la parte de postres y bueno, hacer un espacio para lo que era la familia y todos aquellos que se fueron acercando, que en cierta forma gracias a eso fue el crecimiento para poder lograr esta reapertura, como mencionabas, Cari, que fue todo, por así decirlo, un éxito, pero que a nosotras nos llena y nos llena muchísimo el poder haber tenido esa aceptación de toda la gente de Maldonado, porque prácticamente el 95% de nuestro público, de nuestros visitantes, como le decimos, es gente de Maldonado, y el boca a boca que ha ido haciendo crecer este espacio familiar que nosotros queremos ofrecer. Cuando mamá te propone la idea y te dice, bueno, vamos a hacer vamos a meternos en este desafío que implica abrir una cafetería de cero, cuando ninguna de las tres, porque son tres, sabe de qué están hablando en cuanto a gastronomía, ¿qué pensaste? Bueno, es algo único también, que nunca nos imaginamos crear esto, adaptándonos cada día también a nuevas ideas de cada una, proponiendo nuevas cosas, como ahora que reabrimos acá la parte del fondo. Y bueno, nada, adaptándonos todos los días a algo distinto y creando cosas nuevas también para la gente. Hace poco tiempo tuvieron la oportunidad también de viajar al exterior, supongo que allí habrán copiado algunas ideas. Conociendo, sí, de todo un poco, sacando nuevas ideas de todos lados y bueno, y tratando también de crear con nuestro corazón y con las cosas que nos gustan y adaptándolo acá a Hakuna. ¿Es muy, manda mucho mamá? Creo que es más o menos, es un 50-50, creo. O sea, ustedes mandan más que mamá. Sí, entre las dos como que, bueno, tenemos nuestros choques a veces, pero de todo se aprende también. Jorge, Andrea y Brisa te escuchan. Hola, buen día para las tres. Buen día. Falta una, están Andrea y Brisa. Ah. No, porque justo, no, nos falta Luna, que es la más peque, que bueno, le dimos unos días libres porque fue a visitar al padre, pues ya se viene la temporada y está con la camiseta al 100% acá. Ah, bien, bien. Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué se come ahí? Bueno, buena pregunta. En realidad nosotros comenzamos con lo que era toda la parte de cafetería, variedad de postres, cheesecake, la carrot, el crumble de manzana, pero le fuimos innovando y sumando. Ahora tenemos una parte más acogedora, que cuando Brisa menciona la parte del fondo, quien no conoce el lugar todavía, hay una extensión que hicimos también y bueno... Por tal motivo tuvimos que ampliar un poco la carta y bueno, y tenemos desde rabas, camarones, rústicas, bueno, alguna que otra innovación también día a día, y expandir también lo que fue el horario. Si bien nosotros teníamos un horario de 14 a 20 horas, ahora estamos de 15 a 22 con pisetas, o sea, de todos los productos que hablamos, por supuesto, son 100% caseritos, como decimos nosotros, y artesanales. Así que... ¿Qué horario dijiste que estaban al público? Bueno, ahora estamos de 14 a 22 horas y sumándole, sí, cada vez que podemos, algún show en vivo, siempre motivando a la gente a través de las redes sociales, que eso también ha sido el puntapié de que la gente se vaya enterando, porque si bien estamos en una zona prácticamente con muy poco comercio, o sea, no tenemos comercio cerca, o sea, que el que viene, viene o por recomendación o porque sabe que está el lugar. Y bueno, también ir sumándole un poquito de música en vivo, como lo hicimos el día de la reapertura, que es un ambiente sumamente familiar, donde toda la familia de varias generaciones, porque cuando decimos familiar a veces pensamos, bueno, son los matrimonios, la abuela, no, es todo, son los chicos que están, que recién salen del colegio, los adolescentes, con los padres, con los vecinos, con los amigos. Es como que en realidad no tenemos una franja de lo que es edades, sino sí enfocarlo en, cuando hablamos de familiar, que sea acogedor y que no es, bueno, no es un boliche, no es un pub, es un lugar para venir a disfrutar, escuchar música, comer y tomar algo. Y nada, básicamente eso, por eso también el horario. Bueno, ahora tenemos hasta las 22, lógicamente sabemos que en verano se va a extender un poquito más, pero ir por ese camino y esa línea que es la que nos has hecho a nosotros también, poder cumplir y concretar esta ampliación el día de hoy. Contale a los oyentes cómo llegan. Bueno, estamos en Parada 25 de La Mansa. Si ponen en Google Maps, ponen Hakuna Matata, te trae directo. Pero bueno, es Parada 25 de La Mansa, viene a ser la paralela a lo que es Avenida España. Y es mismo, siempre digo la misma referencia, no hay como perderse porque es donde está el número 25 por la Rambla y donde está la parada de ómnibus. De esa media cuadra para arriba, que es Francisco de los Santos, ahí práctico y fácil de llegar. Sí recordarles también que al tener la parte del frente, que es como comenzamos nosotros, que tenemos unos quinchitos de paja, bueno, ahora también tenemos esta ampliación para la parte del fondo y que a veces también la gente puede llegar a pasar y si no entras, no te vas a dar cuenta del lugar increíble que con muchísimo amor pudimos ir haciendo también para recibirlos a todos en esta temporada. Las felicitaciones para las tres, ¿sí? Muchas gracias. Felices Bueno, fiestas y te esperamos también que por todo acá. siga creciendo. Sí, ya vamos a estar por ahí, ya vamos a estar por ahí. Vamos a Bueno, irlos a visitar. muchísimas Felicidades. gracias por el espacio como siempre y bueno, bienvenidos a todos y los esperamos para que puedan venir a disfrutar, a degustar y por qué no también a dejarnos alguna que otra idea para poder seguir sumándole y que cada uno que llegue se sienta como en su casa. Algo vamos a aportar. Gracias. También tenemos que agradecer a la Brisa, que creo, no sé si es su primera nota. Sí, creo que sí. Sí, Mira. no soy mucho de desplayarme, pero bueno, acá estamos. Acompañando a mamá. ¿Quién te dice que después Andrea no la hagas comunicadora? La llevo al mundo de la comunicación. Cerramos, Jorge, volvemos en un rato para la Dale, despedida. gracias. Chau, Chau, chau. chau. Frecuencia abierta.